chocolatazo. ¡El chocolatazo! Muy bien, nos vamos con el chocolatazo a Zacatecas. Tenemos a Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, bien, gracias. Sergio, le vamos a hacer el chocolatazo a tu novia Ana. Ustedes tienen 3 años de novios, pero nunca la has visto en persona, ¿verdad? No, esa me la presentó un amigo. No la conoces en persona, pero te la presentó un amigo. ¿Cómo? Es prima de la esposa de mi amigo. Es prima de la esposa de tu amigo. ¿Y qué te dijeron ellos? Te vamos a presentar a ella. Es muy buena persona. Está en Zacatecas. Ajá, ándale, así mero. Tú estás en Estados Unidos y siempre la relación de 3 años ha sido por teléfono. Ajá. 3 años. ¿Y de verdad no la has visto en persona todavía? No, nomás ahí por videollamada diario hablamos. ¿Para ti se te hace que es buena mujer hasta ahorita? Parece que sí. Nomás quiero ver la reacción. A ver qué hace. ¿Tú la amas a ella? Ah, pues sí la quiero, sí. ¿Pero tú la amas o la quieres? Pues sí, sí, sí me gustaría que fuera mi pareja. Te pregunto de nuevo, ¿tú la amas o no? Sí, me imagino que sí. Oh, no. No te oigo seguro, pero bueno, ¿le vas a hacer el chocolatazo por qué? Y como tenemos planes de que se venga o me dice que me vaya y así, pues nomás, a ver qué reacción. O sea que tú piensas estar en México con ella o llevártela a Estados Unidos contigo. Ándale, eso mero. Me imagino que no la has visitado a México porque no tienes tus documentos de migración. No. Oye, tú eres 10 años mayor que Ana, Sergio, ¿y ella tiene hijos? Una niña. Hola. Hola, ¿con Ana? Sí, soy yo, dígame. Ah, hola Ana, mira, te llamo de una compañía de chocolates. Tenemos una promoción donde le mandamos los chocolates en forma de corazón a alguna persona especial que tú tengas. No sé si estás casada, tienes novio, algún chico que te guste, alguien especial para ti. Es solamente una promoción totalmente gratis. ¿Tienes a alguien a quien te gustaría que se los enviemos? ¿Y eso qué se debe? Bueno, pues vienen muchas fiestas importantes y esta es una promoción para que los conozcan. No son muchos, pero sería un buen detalle para alguien especial que tú tengas. Te digo, es totalmente gratis y la idea es nada más darlos a conocer. Oh, bueno, muy bien. Pues no, no estoy interesada. Igual, gracias. Me imagino porque no tienes a nadie especial ahorita. No, la verdad no. Gracias. ¿De verdad no tienes a nadie especial? ¿Algún compañero del trabajo, de la escuela? No sé, ¿alguien que te guste? No, nadie. Ahora sí que bien sola. O sea, ¿no tienes novio, alguien a quien tú quieras en algún lugar del mundo? No, no, no, la verdad no, a nadie. Oh, no. Perfecto, Ana. Nada más como encuesta, si tuvieras que enviarle chocolates a alguien, ¿a quién sería? No, pues, no sé, tal vez a mi novio, pero no tengo. ¿En serio no tienes novio? No, la verdad no, es en serio. Bueno, por última vez te lo voy a preguntar, ¿en serio no tienes a nadie? No. Bueno, tenemos en la línea a Sergio. Él quería ver si tú le mandabas los chocolates a él. Él quería saber si tú lo mencionabas, pero dices que no tienes a nadie, no tienes novio, no tienes a nadie. ¿Sergio? ¿Cuál Sergio? Oh, no. Bueno, ya escuchaste la llamada. A ver, ¿cómo te llamas tú? Pues Sergio. Ahí está, bien negado. Ahorita va a decir ella, es que no sabía que eras tú, bla, bla, bla, y lo va a convencer. ¿Sergio qué? No. ¿Sergio qué? Wow, a ver, habla con ella, Sergio. No, pues ¿para qué? Anita. Sergio, mande. ¿Qué haces? ¿Quieres? No. Sergio? Pues sí, ¿quién más? Pero ¿por qué están hablando de eso? De chocolate. Es un programa de radio. Ay, no, es que me asustaron. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Me iba a ganar unos chocolates. Y yo le dije que no. Ya no me gané nada. Ya le dijiste que no tenía novio ni nada. Es que me dio miedo porque dice desconocido. El número dice desconocido. Obviamente esto lo hiciste porque dudabas de ella, Sergio. ¿Se aclaró todo o no? No fue por dudar, nomás era ver, quería mirar a ver qué reacción hacías. ¡Ey! Ay, no. No fue por dudar, pero ¿cómo? Ay, pero sí. Sí, sí, ahí te hablo luego. Gracias, chocolata. A ver, Sergio, todos los que hacen el chocolatazo es por una duda. No digas que no dudabas, hello. No, nomás quería ver la reacción. A ver, sé más hombrecito, si hiciste esto fue porque dudabas de ella y punto. No. Ah, no, dime, a ver, ¿para qué es el chocolatazo entonces? Pues nomás, yo quería ver la reacción, eso fue lo que dije. No dije que dudaba en ningún momento, dije que quería ver la reacción cuando alguien... ¿Y cuál reacción esperabas? Pues si se miraba así como que se volara o le diera gusto, le diera risa o aceptara. Pues. ¿Y si ella se hubiera volado y hubiera mandado chocolates a otro, qué ibas a hacer? Pues me iba a enojar, me iba a dar coraje, me iba a pistear. Exacto, eso muestra de que tú tenías una duda sobre ella y por eso hiciste la llamada y punto. Chocolata. Ah, pues gracias. ¿Y tú qué opinas, Lobo? Le hubiera llamado yo, pero igual no fue necesario porque si ella lo quisiera a él, ella le hubiera mandado los chocolates o lo hubiera mencionado a él. Oh, no, y cierto. ¿Verdad que sí, sí lobo? Todo el lobo sí sabe. No, y sí tiene toda la razón, porque yo no quise mandarle los chocolates a nadie porque no sé si es real o esto o no. Y es mejor no dar nombres porque si se trata de una extorsión no necesita uno dar nombres. Pero cuando uno quiere a alguien, Choco, puedes decir, tengo novio, pero no quiero mandarle chocolates a nadie, bye. Pero ella dijo, no, no tengo novio. Sí, dije, no tengo a nadie, no quiero mandarle los chocolates a nadie. Bueno, de hecho sí te pregunté, dijiste, si tuviera novio le mandaría, pero no tengo. Sí, así lo dije, ajá. Ok, perdón. Ahora sí ya tienes novio. Sí, sí lo tengo. Hoy no más. El maestro Doggy no está por ahí para pedirle perdón. Nomás los estoy escuchando, Brody. Ya los convenció a todos, los hizo güeyes de volada, Brody. Le fallé, maestro. No me vuelvas a decir maestro, Brody. Y te lo voy a decir porque, primero, ella es mamá soltera. Número dos, ella te negó, todo lo escuchamos. Número tres, 3 años de novios solo por teléfono. Tú tienes 30 años, Ana. Es para que estuvieras con un Brody que vieras todos los días o apapacharas, abrazaras por ahí. Tú, Brody, ya tienes 40 años. ¿Se la van a llevar así hasta cuándo? Gracias, maestro, por sus palabras. Brody, vivan la vida, dejen el celular, el teléfono. Apapachen, siéntanse. Maestro, perdido un fan. No voy a perder un fan porque todavía puedes arreglar esto, Brody. Deme un consejo bueno, pues ya para irme a bañar, porque no me baño en 3 días. Brody, si se aman, tú tienes que estar con ella o ella contigo. El amor no puede estar por teléfono todo el tiempo. Vienen las posadas, ella va a ver bailar a sus compañeras, amigas, con el novio, el esposo, y ella sola sentada ahí en la mesa, o esperando a que pongan caballito de rodeo para bailar, va a tener que perrear con alguien más ahí en la posada, Brody. Maestro, no de ideas, por favor, no de ideas. Oh, no. Doggy, ya cállate. ¿Tú qué opinas de esto, Ana? Yo solo estoy escuchando porque creo que cada quien tiene un poco de diferentes ideas y, igual tiene un poco de razón, no en todo, pero sí. Yo sé que tengo razón porque ya llevan 3 años y ustedes no pueden vivir en esta situación así, punto. Sí, claro. Sale, maestro, gracias. Soy su fan número uno. Ahí está, triunfé otra vez. Ya cállate, Doggy. ¿Todavía no conoces a Sergio en persona entonces, Ana? A Sergio no, es solo videollamadas. ¿Y él se ha portado bien contigo? Según yo, sé lo que hace todos los días, ¿verdad? ¿Según tú? Por eso digo según yo, porque yo confío en él y yo pues creo en él. ¿No tienes miedo que después de 3 años de solamente hablar por teléfono, verse en persona y no sea lo mismo? He convivido mucho con él, aunque sea por teléfono, sabe uno distinguir a las personas entre valores y creo yo que si va a cambiar, pues sí, tal vez sea un poco diferente, pero pues es que así es. E igual en todos los matrimonios, en lo que sea, todas las personas siempre, nunca terminas de conocerlas. Pero esperemos que sea para bien. Igual él hacia mí, porque pues todos tenemos defectos, ¿no? Claro, pero es totalmente otro mundo ya en persona. ¿Tú tienes hijos? Nada más una hija. De aseguro el Sergio habla con ella ya como si fuera el papá. No, sí, saluda y eso. Pues ella ya está grande, tiene 12 años. Qué bien, lo que se me hace raro es de que él no te manda dinero como muchos lo hacen. En sí, no, nada de eso. Nada de eso, Ana. O sea, tú vives bien, estás bien económicamente. No, es que lo que sucede que soy una persona diferente, como más humilde. Yo no tengo profesión, pero día con día le echo ganas a trabajar. Si no tengo un trabajo, busco otro y etcétera. Qué padre. O sea, y así nunca aceptas dinero de Sergio. ¿Y en qué trabajas? De todo, el año pasado estuve trabajando en un preescolar de parte del CONAFE, no sé si conozcan esa institución. Sí, claro. Estuve trabajando un año de servicio y se terminó y ahora estoy trabajando ya sea en una tienda, ya limpiando casa, de todo lo que se pueda. A ver si así aprenden las buchonas a no recibir dinero y ponerse a trabajar. Ya cállate, Doggy, ahí estuvo el chocolatazo, cuídate, Sergio. Dale, chocolate, gracias. Y ojalá que estén juntos pronto. Sí. Igual, gracias. Pero eso no quita que lo negó, ¿eh? Yo no sé en qué terminó esto. Esto fue el chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874.